Hoy es jueves 9 de octubre de 2014 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasí? La resistencia indígena latinoamericana muestra su repulsa a la contaminación en Berriozar. Así es, y lo hará con un acto que se celebrará el próximo domingo, día 12 de octubre, en la Plaza de Guski, a partir de las 2 del mediodía. En un acto central, a las 7 de la tarde, se pronunciará el discurso del 12 de octubre y el lanzamiento de UDAP, Asociación de Afectados de la Petrolera Texaco. El objetivo de esta iniciativa es dar a conocer la contaminación que sufre la Amazonía ecuatoriana, además de recabar el apoyo de la ciudadanía navarra. A lo largo de la tarde se podrá disfrutar de todas actividades tales como danzas típicas de Perú, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y también un encuentro de Quavoley. El vecino de Berriozar, Nacho Barrius, entre los acusados por el despliegue de la Ikurriña. Los cinco acusados reconocieron ayer su participación en los hechos, pero dicen que el lanzamiento del cohete no se vio interrumpido por el despliegue de la bandera, sino que el retraso del mismo tuvo una motivación política. Asimismo, han asegurado que tomaron todas las medidas de seguridad para que no hubiera ningún riesgo para nadie. Del mismo modo, según las declaraciones de un técnico, el anclaje que sujetaba a la Ikurriña era seguro. Hoy concluirá el juicio en el que el fiscal pide 5 meses de prisión para estos por un delito de orden público, mientras que la acusación particular, que pertenece en este caso al Ayuntamiento de Iruña, gobernado por UPN, pide 2 años de prisión y 5 de inhabilitación. Mintzaki de grupos de conversación para practicar euskara. Los grupos de conversación para practicar euskara se juntan una vez por semana y los forman personas que están aprendiendo euskera y quieren practicarlo o euskaldunes que quieren ayudarles a hacerlo. El plazo de inscripción a Mintzaki está abierto hasta el 17 de octubre. Se puede solicitar más información en la dirección de correo electrónico euskara@berrezar.es o en el número de teléfono 948-300-359. Y este fin de semana la representación de la obra Historia Sexual de la Humanidad en Berriozar. A manos de Yuna Teatro, como decías, Garasi, este fin de semana podremos disfrutar con la representación de la obra Historia Sexual de la Humanidad. Serán 2 las representaciones, una el sábado a las 8 de la tarde y la otra el domingo a las 7. El coste es de 7 euros la entrada. Este de hablar de la predicción meteorológica, ¿qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues la predicción nos dice que tenemos cielos nubosos tendiendo a quedar muy nubosos por la tarde, precipitaciones débiles a moderadas especialmente durante la tarde y la noche, posibilidad de tormentas, vientos de componente sur flojos a moderados y las temperaturas en ligero a moderado descenso. Ayer, precisamente a la tarde, entró el otoño con ese chaparrón que nos cayó. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.